Hola, mi nombre es Francisco Paredes, soy uno de los coordinadores del proyecto La Paternal Recicla, cuyo objetivo es la creación de conciencia ambiental a partir de la creatividad y del arte. Surge como parte de las actividades de otro espacio que se llama La Paternal Espacio Proyecto, que es un proyecto que propone el cruce entre arte y sociedad. Entonces, la idea surgió charlando con otros artistas de qué se podía hacer en distintos ámbitos. Surgió gente que ya venía trabajando con el medio ambiente y a partir de esta inquietud dijimos, bueno, ¿por qué no damos talleres de creatividad donde se pueda plasmar de alguna manera lo artístico con la conciencia ambiental? Mi nombre es Dina Casta. Yo soy artista plástica y vengo trabajando hace un tiempo con reutilización de materiales de desecho. Se conforma de varias actividades abiertas a la comunidad que están enfocadas hacia la concientización y hacia la educación ambiental en el barrio. Estas actividades pueden ser talleres, jornadas abiertas a la comunidad. Mi nombre es Santiago Janín y estoy terminando la carrera de diseño industrial. Para este año lo que tenemos pensado es hacer varios talleres. Por otra parte, también queremos ver dentro de lo que es el barrio de La Paternal residuos potenciales como para organizar otro tipo de workshops con los vecinos o dentro del grupo formado ya en La Paternal. Para también un poco abarcar lo que es los descartes de esa zona en particular. En este barrio tenemos tres cooperativas de cartoneros y además tenemos varias fábricas que trabajan con diferentes elementos, envases, plásticos, etcétera, que a nosotros nos vienen muy bien para desarrollar productos. Los objetivos son, por un lado, a nivel barrial, junto con los vecinos, empezar a generar distintos tipos de actividades. A partir de lo que venimos haciendo, ya estamos en contacto con gente que viene haciendo cosas por su lado, distintos tipos de cosas. Y bueno, es un espacio abierto donde lo que se hace también es fruto del encuentro y del intercambio. Lo más importante de todo es que trabajamos a partir de la creatividad. Entonces, las personas que participan desarrollan su creatividad a través de una actividad que está enfocada justamente hacia la reducción de desechos.